Y decías que era el amor de tu vida, pero decime cuánta vida tienes, que solo tengo amor por la bebida, y ya no importa tanto si no vienes. ¿Para qué te quieres sentir? Por aquí todo ha cambiado, desde esa noche que te quisiste ir, y ya no estás a mi lado. Me olvidaste más rápido que McQueen, y eso que pa' mí vos eras la queen. Y reina, siempre supe que no eras pa' mí, así que hoy solo quiero salir. Y decías que era el amor de tu vida, pero decime cuántas vidas tienes, que ahora tengo amor por la bebida, y ya no importa tanto si no vienes. Y decías que era el amor de tu vida, pero decime cuántas vidas tienes, que solo tengo amor por la bebida, y ya no importa tanto si no vienes. Yo sabía que no era en esta vida, pero ninguno es bueno para las despedidas. Ahora son solo llamadas perdidas, a nuestro amor se le acabó la batería. Por ir demasiado rápido, terminamos agotándolo. Y ahora todo va lento, lejos de tu cuerpo. Ya no me acostaba, fue lo que tuvo que ser. Te equivoqué de vida en la que te encontré. Y el alcohol, es que no es tan fuerte. Porque mi consejero, si se trata del amor, mis amigos me dijeron que me dejó una mejor. Yo creyendo que la mejor era vos. Y decías que era el amor de tu vida, pero decime cuántas vidas tienes, que ahora tengo amor por la bebida, vida. Ya no importa tanto si no vienes. Y decías que era el amor de tu vida, pero decime cuántas vidas tienes, que ahora tengo amor por la bebida, por la bebida. Ya no importa tanto si no vienes. Dime, solo tengo amor por la bebida, y ya no importa tanto si no vienes.